Let's go, cha-cha. Bizcocho, cha, pecho, cha, cha. Ay, dame, dame, dame tu bizcocho, cha. Y me lo pone y me lo quita, y yo pasando salivita. Y me lo pone y me lo quita, y yo pasando salivita. Bizcocho, cho, cho. Ay, dame, dame, dame tu bizcocho, cho, cho.